asesinato del maestro llegó cuando las preguntas empezaban a resucitar. Preparaban la herramienta los mecánicos del alba. Hacia el pueblo en el que nadie olvida, pero se le adelantaron como duendes en la bruma el brillar de los metales, el arroyo, los caballos y el llenarse de la luna. Sobraba un zapato y Dios para devolver a la tierra el don de la palabra. ¿Qué diría si viera hoy que después de todo aún no sabemos ni los ríos con sus afluentes, ni negar el cielo y los infiernos, ni querernos correctamente? El asesinato del maestro marcó un antes y un después en la vida del maestro, claro, pero también en los sueños de un tranvía y en la flor de Mejorana, una flor que siempre había sido tan indiferente y ahora es tan republicana. Le sobraba un zapato y Dios para corregir la ecuación antigua de las manos. ¿Qué diría si viera hoy que después de todo aún no sabemos dónde están los nombres que nos faltan, ni cómo cantaría un gallo negro al retorcerle la garganta?